Yo no intento olvidarte. Yo no quiero sacarte de mi corazón. Solo quiero que sepas que tú fuiste aquella mujer que un día soñé para mí. Si decidiste marcharte, ya yo no voy a esperarte. Tal vez te quise bastante, pero seguiré, no voy a mirar atrás. Tal vez un día regreses, tal vez un día decidas venir por aquí. Pero si nunca lo haces, le voy a pedir a mi Cristo del cielo que te haga feliz. Él sabe que mis anhelos están, que tú puedas sonreír aún sin mí. Tal vez encuentre en mis sueños esos momentos tan bellos que pude vivir. Dicen que el tiempo que pasa jamás volverá. No sé si sea mentira, tal vez sea verdad. Pero mi piel gritará con muy fuerte voz a los cuatro vientos que fuiste mi amor. Tal vez un día, tal vez un día decidas venir por aquí. Pero si nunca lo haces, le voy a pedir a mi Cristo del cielo que te haga feliz. Él sabe que mis anhelos están, que tú puedas sonreír. Tal vez un día regreses, tal vez un día decidas venir por aquí. Pero si nunca lo haces, le voy a pedir a mi Cristo del cielo que te haga feliz. Él sabe que mis anhelos están, que tú puedas sonreír.